Hoy vamos a conversar con Alan Plagta, el director y productor musical del reciente disco de la cantautora boliviana Jenny Cárdenas. Lo encontramos después de la presentación del disco Cambio de Estación. Todo lo que pasa aquí es como un gran naufragio. A mediados del año pasado, de 2017, la conocí a Jenny por medio de Santiago Arias, bandoneonista jujeño que vive en Buenos Aires, y bueno, se dio la posibilidad de hacer los arreglos, la dirección y la producción musical del disco. ¿Qué te llamó la atención de Jenny? ¿Qué fue lo que a ti te dio, digamos, la inspiración de decir quiero trabajar con Jenny? Lo primero fue la forma de cantar, la verdad, me encanta cómo canta ella, la forma de interpretar que tiene, y lo que pasó fue que el repertorio que ella me mostró y que Santiago, el Tarco, ya me había mostrado antes, enseguida me dio una idea de lo que podía sonar algo, un disco en el cual yo tuviese algo que aportarle como arreglador. Me empecé a imaginar la sonoridad del disco. Para no perder mi huella digital, voy a perfumar mi canto de romero. Me quiero entender en este continente, buscar la raíz del canto de su gente. Sabré llegar y verte como la lluvia. Me quedaré, voy a quererte siempre. Fruta silvestre, voy a volver para no perder mi barro marginal. Guitarra, me llevas por tantos senderos, enciendes mi pecho, guitarra y madero. Corazón de arcilla, hoy vengo a buscarte. Guitarra del alba, tú mi fiel amante, mi natural mestiza. Como canela y chicha fatal ha de llegar sin tregua para entregarte fuego ritual para no perder los Andes en mi afán. Natural mestiza como canela y chicha fatal, voy a quererte siempre. Fruta silvestre, voy a volver para no perder mi huella digital. De pronto una cueca con bandoneón, un aire de taquirari con bandoneón. ¿Cuál ha sido ese reto de justamente incluir ese instrumento que no es tan interpretado acá en Bolivia en estos ritmos? Bueno, el bandoneón da mucha riqueza, da posibilidades tímbricas, dinámicas, inmensas, interminables. Y tener el bandoneón como instrumento cantante de muchas melodías, siento que le suma mucha riqueza. Y bueno, en el disco también tenemos algunos temas que ese rol lo cumplen las flautas, o hay un par de temas con cuerdas, con viola y cello, pero me parece que el sonido del bandoneón ayudó mucho al sonido total del disco, sí. ¿Cómo entender este trabajo como una obra completa, canciones por separado? ¿Cómo se lo ha trabajado al disco? Bueno, a mí me gusta pensar los discos como obras completas, como un trabajo que tiene un principio y un fin y que es lindo escucharlos enteros. De todas formas, me parece que hay piezas muy logradas, algunas que son mis favoritas, y siempre uno se va encariñando con alguna canción más que con otra, pero sí, me parece que es una obra completa de punta a punta con una coherencia muy profunda e interesante. De quedar tu imagen vive en mi guitarra. Yo sé que ha de quedar como una lumbre, como espuma. No se debe dejar del corazón solo el dolor. No se debe apagar el canto de la madrugada. Será esa misma voz que se oye en medio la montaña. Será tu corazón que entre las cuerdas me acompaña. Esta hora nos ha de separar, pero no eternamente. No te impacientes, aguarda un instante. Cada día al atardecer te mando mi amor. Que llega hasta mi espalda, olor a hierba. Y esta vela que alumbra mi ansiedad y te me acercas. Solo con esta cueca puedo hablarte al corazón. Solo habrás de escucharme como al aire, sin orquesta. Será esta misma voz que se oye en medio la tormenta. Será tu corazón que entre las cuerdas se me acerca. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Serás como una voz que se oye en medio la montaña. Será tu corazón que entre las cuerdas me acompaña. ¿Cómo entender esta obra de Jenny? De pronto Jenny tenía otro tipo de canciones, ahora viene con un aire de cambio justamente, un cambio de estación. Bueno, eso me parece que es un... algo que le queda al oyente pensarlo. Me parece que parte de lo lindo que se puede proponer un oyente es y que nos podemos proponer todos es abrir siempre la puerta a posibilidades nuevas, a tipos de aproximación distinta a ciertos repertorios. Me parece muy notable el hecho de que sean muchas músicas de ella, el hecho de que sean composiciones propias. Me parece que es uno de los puntos desde donde abordar esta obra, de ver un relato de un compositor, de un cantautor, acompañado por una estética determinada, y el hecho de incluir un par de piezas de compositores brasileros buenísimos que me parece termina de redondear una idea. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de grabación? Si nos puedes contar la historia de este disco ya en estudio. Bueno, la verdad es que fue muy rápido para lo que suele ser un disco, por lo menos en una primera instancia. Como te contaba antes, la conocí por medio del Tarco Arias, de Santiago Arias. Ellos se habían conocido en un festival de música en Jujuy, en Argentina. Y Jenny estaba de viaje en Buenos Aires y había un tiempo determinado para hacer los arreglos. Yo estaba justo yendo y viniendo mucho entre Argentina y Uruguay. Y bueno, fueron un par de semanas en donde Jenny me dejó todos unos crudos de los temas, las canciones tocadas por ella en la guitarra. Yo me tomé unas semanas de escucharlo. Lo que trato de hacer siempre desde los arreglos es escuchar mucho el material para imaginarme una sonoridad total. A partir de ahí hubo un tiempo de escritura de arreglos. A mí me gusta escribir a lápiz, así como escuela antigua, y citar a los músicos, que la verdad que es un grupo de músicos encantador. Fue un placer trabajar con ellos, y un par de ensayos y al estudio a grabar. Fue todo muy rápido, intenso y muy productivo. Uh-huh. Bueno, el grupo que llegó acá es el mismo que ha trabajado el disco. ¿Cómo han ido, cómo los has ido integrando y el trabajo también con Jenny? Bueno, el grupo que vino acá es casi el mismo del disco. En principio, el que no vino es el bajista. Decidimos achicar un poco la formación para las presentaciones aquí en Bolivia. Y cambiamos el pianista por una cuestión de que justo el pianista que grabó tenía una agenda llena allá en Argentina, Mariano Agustoni. En su reemplazo vino Ignacio Amil, Nacho Amil, y la verdad que, bueno, con Nacho yo trabajé ya varias veces, con el Tarco también, con Nico Gallero, el percusionista también. En Buenos Aires grabó el Pollo Fuertes, Gonzalo Fuertes, un contrabajista amigo y gran músico. Y algunos músicos invitados, el Juanpi Di Leone grabó las flautas. La verdad que fue todo muy fluido, es un grupo humano muy fácil de llevar, porque son todos muy buenos músicos, buenas personas, y en principio esas son las dos cosas más importantes, en el orden inverso, ¿no? Primero que sean buenas personas y después que sean buenos músicos. Te alcanzaré si un día el invierno deja que el sol alumbre mi puerta. Te alcanzaré si acabe esta pena y encuentre el día en primavera. Navegarán de nuevo mis sueños y la alegría como un canto de antaño será la dulce sensación que me inspire a continuar y amarte en paz. Navegarán de nuevo mis sueños y la alegría como un canto de antaño será la dulce sensación que me inspire a continuar y amarte en paz. En la quietud, en esta tarde inmensa, donde estoy sola, donde nadie acude, escucho el mar y en su canto distante algo presiento, algún signo certero. Será tal vez que llega la aurora y su fugaz incendio acabe mi pena. Será el final de este dolor que me dice cambio de estación. será tal vez que llega la aurora y su fugaz incendio apague mi pena. Será el final de este dolor que me dice cambio de estación. Será el final de este dolor que me dice cambio de estación. ¿Qué canción es la que más conflicto te ha ocasionado como arreglista o que te ha dado la vuelta de ponerla de una forma, de otra forma, volver al inicio? Me parece que en principio una que se llama La Querencia, porque es un taquirari, es la música con la cual yo menos familiarizado estoy, y también fue porque fue la canción que dejamos para el final del proceso del disco. Y por otra parte, la música de Caetano, que se llama Terra, que es una música que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Caetano, me gusta mucho esa letra, es muy profunda, y sentía que había que abordarla con la seriedad que amerita y la comprensión y la interpretación que amerita. Y lo dejamos, a diferencia de los otros temas, no como un arreglo, sino como una producción capa por capa. Grabé muchas guitarras en ese tema. Es el único tema que grabé todo yo. Grabé guitarras, bajos, percusiones. Me tomé la libertad de producirlo tranquilo en el estudio con Sebastián Balsecchi, que es otra pata de esta mesa muy importante, que es quien grabó el disco y se ocupó de grabar y de mezclar el audio del disco. ¿Es la primera vez que trabajas con bolivianos, con una artista boliviana? Sí, es la primera vez. El año pasado para mí fue interesantísimo porque grabamos el disco de Susana Travazos, que es una cantante portuguesa, donde hice los arreglos y la producción. Me fui a Minas Gerais a hacer la producción y los arreglos del disco, el disco póstumo de Danilo Schultz, que es un cantautor que murió hace un año y ahora ya hace casi dos. Que bueno, tiene una música muy interesante que grabamos allá entre Minas Gerais y San Pablo. Y justo apareció lo del disco de Jenny, entonces fue un año muy interesante en lo personal también, de poder trabajar con gente de Portugal, gente de Brasil, gente de Bolivia, conocer a Jenny, grabar la música de Jenny. Ojalá que sea el comienzo de muchas cosas, de muchos intercambios musicales y humanos con Bolivia, que además me encanta, la estoy pasando muy bien, es la primera vez que estoy acá y me gusta mucho. Fue Alan Plagta en este su espacio de voces y música. Llego a la posada, puede ser jueves de noche. No hay mesa que esté desierta, todos con cara contenta. Se ha reunido la camada de una izquierda muy menguada. Diputados, camaradas, todos en gran engordada. Aquí no ha faltado nadie, ni el detalle del donaire de unas brujas de sombrero sentadas como en el cielo. Y en gran mesa separada entre primos y padrinos se oye tocar a los mismos viejos cantores del vino.